profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y qué bueno que usted también está con nosotros. La batalla por la verdad es nuestro tema en líneas generales. Bien, considere una nueva versión de la Biblia, por ejemplo, publicada en inglés, que se titula El Mensaje, cuyo editor es Eugene Peterson, la cual es descrita así: una traducción contemporánea de la Biblia, de los lenguajes originales, redactada para presentar ritmo, eventos e ideas en el idioma diario. Esta versión parafraseada de la Biblia, en realidad es solo los pensamientos y puntos de vista del señor Eugene Peterson. Este caballero tomó las palabras cuidadosamente traducidas de la Biblia y las puso en sus propias palabras, en este caso, en idioma inglés. Por ejemplo, considere la siguiente porción de la escritura tomada de Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, la traducción del señor Peterson dice: él vino para ayudar, para poner al mundo correcto nuevamente. ¿Qué le parece? No hay necesidad de ser un erudito bíblico y conocer bien los originales para comprender que lo que se dice aquí, para que el mundo sea salvo por él, significa que por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo podemos ser redimidos del juicio que merecemos por nuestros pecados y así poder ir al cielo. Debería ser obvio que usar, por ejemplo, las palabras vino para ayudar, distorsiona completamente el significado de lo que Jesús dijo. Y luego poner al mundo correcto no tiene nada que ver con la salvación de las almas. De hecho, esto suena como el evangelio social para reformar al mundo mediante la acción política. Este caballero Rick Warren, autor del libro Una Iglesia con Propósito, es uno de quienes más apoya al señor Eugene Peterson y es a su Biblia El Mensaje. Mientras Warren asegura que está usando la Biblia cuando cita El Mensaje, de hecho, no es así, porque está refiriéndose a los pensamientos de un hombre completamente confundido que piensa que está declarando lo que dice la Escritura. Pero tal vez usted se pregunta, bueno, ¿qué hay de malo en esto? ¿Acaso no es mejor leer alguna versión de la Biblia que no leer ninguna? Parece una pregunta lógica. Bueno, es cierto que algunos cristianos, aunque han sido creyentes por años, aseguran que todavía tienen dificultad para entender la Escritura que ha sido traducida palabra por palabra de su texto original. Por lo tanto, si alguien concibe una forma para hacer que se pueda comprender más fácilmente, ¿acaso no sería esto un gran instrumento para plantar semillas para el Evangelio de Jesucristo? ¿No le parece lógico? Esta línea de razonamiento tal vez suene aceptable, hasta lógica. Sin embargo, también sabemos que lo que al hombre le parece correcto bien puede estar equivocado de acuerdo con la perspectiva divina. Además, cuando confiamos en los pensamientos de hombres en lugar de fiarnos de la palabra del Creador, lo más seguro es que seremos engañados. Con respecto a el mensaje del señor Eugene Peterson, hay algo que debe quedar bien en claro. Si quiere la verdad y solo toda la verdad, lea la Biblia, no la conjetura de lo que piensa algún hombre, no importa su nombre, de lo que realmente dijo Dios. De otra manera, usted tiene el potencial de cometer suicidio espiritual. Usted creerá en la mentira del hombre y no en la verdad divina. Mientras es cierto que el cristianismo debe ser relevante para poder ser efectivo, ¿hasta dónde podemos alejarnos de las normas bíblicas y todavía ser testigos fieles del Evangelio de Cristo? Es una pregunta muy seria y oportuna. Si escucha regularmente nuestra programación, ya estará enterado de la nueva tendencia que está, arrasando a la iglesia cristiana hoy. Incluso que muchos están diciendo ya que se avecina un gran cambio, que la era de buscar una iglesia amigable ha concluido y que ahora nos encaminamos hacia otro periodo de la historia que se llama la iglesia emergente. Bien, si no ha oído hablar de esto, trate de hacer una búsqueda en internet. Solo ponga iglesia emergente, basta con eso, en cualquiera de los portales y le garantizo que se asombrará de lo que va a descubrir. Rick Warren es uno de los que más apoya a esta iglesia emergente. Y esto fue lo que escribió en el prólogo del libro de Dan Kimball, La Iglesia Emergente. Es el libro. Cristianismo clásico para nuevas generaciones. Y Warren dice, este libro es un ejemplo maravilloso y detallado de cómo una iglesia con propósito puede lucir en un mundo posmoderno. Mi amigo Dan Kimball, dice él, escribe apasionadamente con un profundo deseo de alcanzar la generación y cultura emergente. Mientras mi libro, La Iglesia con Propósito, dice Warren, explica lo que la iglesia está llamada a hacer, el libro de Dan expone cómo hacerlo con los creativos culturales que piensan y sienten en términos posmodernos. Es necesario que le preste atención a él porque los tiempos están cambiando. Bueno, la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Es cierto que durante las décadas pasadas muchas tendencias han llegado y se han ido, tal como declaró este caballero Warren en el prólogo del libro de Kimball. Como pastor, he observado cómo las iglesias adoptan muchos estilos contemporáneos en la adoración, en la programación, la arquitectura, la música y otros elementos. Bueno, cualquiera sea el estilo, pronto pasa de moda y hay que lanzar otro. Es así como los ciclos de cambio se han llegado y se han ido, acortando cada vez más, ayudados por la tecnología y los medios noticiosos. Siempre están apareciendo nuevas formas y nuevas modas y nuevo tipo de música y cosas por el estilo. Y siempre el cristiano imitando al mundo. Pero casi todas estas nuevas tendencias no tienen fundamento en la sana doctrina bíblica. De hecho, la razón por qué aparecieron es porque muchos cristianos fueron vulnerables a nuevos vientos de doctrina que no tienen base bíblica para nada. De acuerdo con la Biblia, en los últimos días estos vientos de doctrinas serían doctrinas de demonios que influenciarían a cristianos que se aparten de la verdad y tengan comezón de oír algo diferente. Porque dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo a Timoteo 4:3. El caballero Warren no solo apoya la iglesia emergente, sino que cree que eso es exactamente lo que se requiere en este tiempo. Está convencido de que en eso será que se convertirá la iglesia con propósito que él fundó en el mundo posmoderno, dice él. He aquí lo que dice en la página 7 del libro de Dan Kemble, La Iglesia Emergente, Cristianismo Clásico para Nuevas Generaciones, que es un título un poco largo, pero no importa. Dice, en los pasados 20 años, los que buscan espiritualidad han cambiado mucho. En primer lugar, ahora son mucho más que antes. Los hay por todas partes. Nunca he visto tantas personas tan hambrientas por descubrir y desarrollar la dimensión espiritual en sus vidas. Es por eso que hay tan vivo interés en el pensamiento oriental, las prácticas de la nueva era, en el misticismo y lo trascendente. Aquí terminan sus palabras. Él además explica lo que debe hacer la iglesia emergente a fin de emerger. Sigue diciendo en la página 7 y 8, hoy quienes buscan espiritualidad están hambrientos por símbolos y metáforas y experiencias e historias que revelen la grandeza de Dios. Como están cambiando constantemente, debemos ser tan sensibles con ellos como lo fuera Jesús. Debemos estar dispuestos a reunirnos con ellos en su propio territorio y hablarles en forma que puedan comprender. Hasta aquí sus palabras. Y permítame proseguir con la línea de razonamiento de Rick Warren a través de su conclusión lógica basada en la idea que el mundo está hambriento por un punto de vista oriental, la brujería y todo esto que practican ellos, los gurús del oriente, la nueva era, el misticismo y la iluminación espiritual. Ahora, si es necesario reunirnos, sí, con estos que andan en busca de espiritualidad, en su propio territorio, es decir, no tratar de llevarles el mensaje de Cristo porque ellos están bien. Y nosotros tenemos que imitarlos a ellos. No se requerirá entonces que el cristianismo se vuelva más nueva era y místico. Bien, este caballero Rick Warren y otros dicen que necesitamos prestar atención a la iglesia emergente, que las cosas se están cambiando. Y que la iglesia emergente tiene las respuestas para nuestra generación. Pero ¿hacia dónde emergerá la iglesia emergente? Todavía está emergiendo. ¿Será acaso en una forma de cristianismo que abrace las experiencias en lugar de la palabra de Dios? No es que si será acaso, es un hecho que en esa dirección se dirige. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.